Yo soy Omar Dávila, estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana. Desde acá, desde la cabina de los éxitos del Top 20, le mandamos un saludo a nuestro igual, a nuestro hermano mayor, el Conteo 20. Nuestro hermano mayor es grupero y lo conduce Juan Enrique Varela. Es un programa exactamente igual a este, las mejores 20 canciones, las más tocadas de la radio, pero gruperas. Y sale, por supuesto, en estaciones de radio selectas en América Latina. Entonces le mandamos un gran saludo a nuestro amigo hermano mayor, el Conteo 20 de Monitor Latino. En este bloque vamos a checar cuáles son la nota de la semana. Nos vamos a ir a viajar en el tiempo y vamos a escuchar a un ranchero que le gusta cantar baladas, y ese está aquí en el número 7. Duermo para en ti soñar, con la noche por testigo. No te miento cuando digo, este amor es de verdad. Te quiero sin importar lo que la historia decida, que por ti daría la vida. Nunca vayas a dudar. Y es tan solo por amor que no quiero hacerte daño ni causarte algún dolor. Créeme que será mejor si no digo que te amo, porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado, sin que seas para mí, porque sigo siendo así, mismo tonto enamorado que a su amor verá callado. Solo por verte feliz, si es con él e no mi lado, ni contigo ni sin ti. Duele tanto la verdad, vivo en la melancolía al saber que no eres mío. Siempre en mi mente estás. Oh, falta sinceridad, y es cuestión de cobardía lo que siempre gritaría. Pero sé que te hago mal, y es tan solo por amor que no quiero hacerte daño ni causarte algún dolor. Lo que hagas lo mejor, si no digo que te amo, porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado, sin que seas para mí, porque sigo siendo así, ese tonto enamorado que a su amor me da callar. Feliz si es con él e no a mi lado, ni contigo ni sin ti. No, no, no. Estamos contando las 20 mejores canciones de la semana. 20 de Monitor Latino. 6. Al lugar número 6 avanza esta semana esta canción del disco Bien Acompañado, creo que se llama. Es Yuridia y Reilly. ¿Qué nos pasó? La vida pasa, el tiempo vuela. La distancia no se acorta, al contrario, me envenena y me parte el corazón. Me parte el corazón. Las madrugadas son refugio de mi locura y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda tantas dudas, tantas dudas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Quién se metió en Y hace ya algunas semanas estuvimos diciéndoles aquí en el programa, en la nota precisamente de la semana, la gira de Juanes y que iba a andar por España. Bueno, esta semana ya se presentó por allá, ofreció una exitosa actuación en el Palacio de los Deportes en Madrid como parte de su Parce Tour, en donde compartió escenario con Miguel Bosé y Melendi. Ambos intérpretes fueron los invitados especiales del cantante, que reunió a más de 11.000 personas en un show de 2 horas de duración. Melendi sorprendió a los asistentes al interpretar a dúo con Juanes la canción Me Enamora, y para cerrar con broche de oro, Miguel Bosé subió al escenario para interpretar Odio por Amor, uno de los momentos cumbres del recital de Juanes por allá por España. Todavía la gira comprende ciudades como Gandia, Murcia, Málaga, Las Palmas y Tenerife. Así que España, hay que ver a Juanes. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. Al lugar número 5 esta semana está Patti Cantú y esto se llama Goma de Mascar. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Bueno, ya que Juanes no está en la lista esta semana con ninguna de sus canciones de su nuevo disco y esta semana sigue dando conciertos por allá por España, vale la pena que lo recordemos con una de las canciones viejitas de ayer en la máquina del tiempo. Ilumíname esta noche, dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor.